las cosas de la vida. Bueno, y estamos aquí en Las Cosas de la Birra, nuevo programa de Onda Terral con nuestros contertulios habituales, con José López. Hola, buenas tardes. Y con Noni Escobar. Hola, buenas tardes. Empezamos mal el programa. Empezamos mal el programa. Bueno, ya sabéis que Las Cosas de la Birra, pues son temas que nosotros vamos a ir, que son temas al dente. Que vamos introduciendo. Introduciendo. Pero que hemos empezado mal el programa. ¿Por qué? Porque yo no tengo cerveza. Ah, pues vete, cógete una. Y lo que me gusta es introducir. Ya, yo lo sé, yo lo sé. Bueno, que en cada programa de esto, pues vamos a ir tratando un temita que esté en el candelabro, ¿no? Como el dice. Candelabro. En el candelabro. Que esté en el candelabro. ¿El candelabro o el candelero? El candelero, pero tú sabes que la... ¿Cómo era? ¿Quién era la que decía eso? La Mazagato. La Mazagato decía el candelabro. ¿Ese quién es? La modelo esa que ya hace mucho tiempo, de los 90. Bueno, pues el tema está en que vamos a tratar en cada programa por un temita que esté al dente en ese momento. Y el tema de hoy es la subida de la luz y las nuevas y la franja horaria de la luz. Vamos a hablar de ese tema, ¿eh? Recordad, ya sabéis, tenemos ahí ahora una hora punta, hora llana, hora valle. El tema es que la gente se está planteando de planchar o a partir de las 12 de la noche o los fines de semana. Con lo que lo suyo es poner la lavadora, pues eso, fines de semana o a las 12 de la noche. ¿Ustedes qué vais a hacer? Tú no sabes la suerte que tengo viviendo, o sea. ¿En una, por qué? Porque nada más que puedo subir una planta. Porque nada más que puedes subir una planta. Ah, la luz, claro, sí, es un chiste muy malo, ¿no? Sí, sí. Ha sido regular, sí. Nada más, ¿no? Pero... Bueno, no pongas aplausos ahora, ¿eh? No, no. Este programa tiene aplausos. Vete a por una cerveza. Vamos a ponerle, ¿no? Vamos a por una cerveza, vete por una cerveza. ¿No? Bien, no, ni bien. Estás lucido con el chiste, ha sido para pegarte. Es que me gusta más presentar. Madre mía, bueno, pues eso, la subida a la luz, las planchitas, ¿eh? Entonces, ¿cuánto vale este programa, Pongui? Lo estoy escuchando ahora, tendré la luz puesta, ¿no? Para escuchar esto, ¿no? Igual que yo, que tengo aquí enchufado todos los sistemas. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale las cosas de la vida? Estamos en temporada alta, ¿no? Estamos en momento... Hora punta, desde las 6 de la tarde hasta las 10, hora punta. Pues que pueden escuchar el programa en podcast, por la noche, a las 2 de la mañana. Por la noche y te sale más barato el podcast. Claro, más barato el podcast. No escuchéis los podcasts a las 12 de la mañana. A las 12 no. Pero no tira nuevamente. Lo puedes escuchar a partir de las 10, ¿no? Bueno, ¿qué opináis cada uno de la subida esta de... que hemos tenido? Pues una movida, porque lo de la luz está cada vez más caro, pero no sé, es que yo la lavadora no la voy a poner. Además, mi lavadora he descubierto que no tiene el timer ese, que no puedo programar. Que no puedo programar. ¿Un timer chief? No puedo programarla, tengo que comprar un aparatito. Yo tengo el aparatito. ¿Tú tienes el aparatito? Pásame el aparatito. Pero no el que tiene tu mujer, que sea otro aparatito distinto. Tienes dos aparatitos. Un aparatito, Noni, que es para programar, que si le empiece a las 12 de la noche. Pero entonces, ¿qué pasa? Que la lavadora se queda ahí toda la noche puesta. Se queda apagado y ahora empieza cuando le sale. Por eso es muy complicado. Yo tengo que estudiar algo en matemáticas. Domótica, robótica. Yo tengo que estudiar algo en hostelería. Por eso tengo mi mujer y yo. Tengo que estudiar en la universidad. Es muy complicado. Tú no sabes leer y los rabios. Pues ya hemos introducido el tema, señor. Ya lo hemos introducido. La subida a la luz y las nuevas franjas horarias. Then run away. How super is what I say. How. Bueno, a ver qué opinan nuestros contertulios, a ver qué opináis de eso, que vaya a ser al respecto, pues esto es un clavazo, señores, salgamos a las calles. La verdad es que nadie sale a las calles, la gente ya se está adaptando a todo y ahora que con el COVID, pues la gente está ahora en otras cosas, la verdad, ¿eh? Nos ha pillado esto de sorpresa. No, lo que hacemos ponemos estado en el WhatsApp. Que vamos a tener que salir siempre en bañado a la calle. No, que vamos a tener que manifestarnos por todo. Para no lavar la ropa. Es verdad. No la va la ropa. No, pero es verdad que la gente, la forma de protestar, pone un history, pone un WhatsApp. Claro. Vamos a coger las pancartas, señores. Vamos a la calle. Hay que salir a la calle, tío. Pero para todo. Hay que ¿no? salir a la calle. Hay que salir a la calle para todo. Hay que poner pancartas para todo. Estaríamos en la calle más tordía. Yo me digo que me compré una plancha eléctrica de 2200 vatios. Ahora, ¿qué hago con ella? Vamos a tener que enchupar. No, yo opino que, por ejemplo, lo típico que tú vas a los bares, por ejemplo, y tú dices, ¿me puedo cargar móvil? ¿Puedo cargar móvil? Pues te lleva la plancha. ¿Puedo enchufar la plancha mientras me tomo la tapa? De paso. Y te pone allí. Aprovecha. La lleva la furgoneta. Pero España no iba a ser puntera en energías renovables, en placas solares, sí, y en fotovoltaica y todo en eso. Renovar a los presidentes del gobierno que están en la eléctrica. Yo estoy haciendo plano de renovables. ¿Dónde están los molinos eléctricos aparte del tarifa? Renovable porque renueva la lavadora, aparte renueva la plancha. Que renueva el sueldo de los presidentes del gobierno que van a la eléctrica. Los enchufados, nunca mejor dicho, ¿no? Los enchufados. Los que tienen los enchufes al corriente. ¿Dónde va Sánchez a lo siguiente ya? Bueno, a ver, vamos a ir preguntando aquí a los contertulios. José, ¿tú qué vas a hacer? ¿A qué hora vas a poner la lavadora? ¿A qué hora vas a planchar? Yo directamente no voy a... Yo voy a comprar una pileta y me voy a poner a lavar a mano. Ahí en la terraza, con pileta, el jabón del lagarto. Jabón del lagarto, jabón del lagarto y a tomar por saco. Yo no voy a estar ahora con horario. ¿Con un Excel o qué? Es que yo no con sé. El aceite de la freidora. Yo me rayé el otro día porque, de verdad, voy a poner una lavadora. ¿Con un rayado eléctrico? Es que parecía como te... No, no. Que como que te estás cometiendo un crimen. Un delito. Claro, que estaba cometiendo un crimen. Que yo estoy poniendo una lavadora a las 12 de la mañana. ¿Estás loco? No se puede, eso no. ¿Y, no eso no puede. ¿Y la vajilla qué? No, ni el lavavajilla. En la vajilla no lo puedo poner. Mi lavavajilla. Mi a las 12 de la noche. Mi lavavajilla que gasta poco porque no tengo. No tiene. No, ni tú a qué hora vas a poner la lavadora. Venga, díselo a la gente. Descargo Alex. Me he aprendido a darle a Timerchi ese y. Timerchi. Timerchi. Timerchi. Se llama Timerchi. Timerchi ese, no sé, lo que hemos dicho, Timerchi. Timerchi de tu hermana. Timerchi. You sex a thing, you. I believe in miracles. Since you came along. Vamos allá. Otra preguntita que tengo para decirla. ¿Tú crees que la gente va? Porque tú imagínate, son las 12, está calentito. Tú estás, la parienta está calentita. Con esta música. La parienta está calentita y echa mano del Satisfyer a las 11 de la noche, por ejemplo. Está ahí, habéis cenado, ha puesto la cosa calentita, cena romántica, se pone calentita, echa mano del Satisfyer y no está cargado. Y se le van las pilas. Ah, que no está no cargado. No está cargado, eso está, hay que cargarlo. Que lo carga ahí. Hay que esperar la voz. O no, el Timerchi. Hay que esperar la voz. Se le pone un Timerchi. Le monta la lengua con la cara. Imagínate, estás durmiendo, el Timerchi suena y empieza eso. Sí, pero ten en cuenta que si espera a las 12, a lo mejor cuando lo enchufa a las 12, la parienta se ha quedado dormida. Ya se enfría. Se enfría la cosa. Pues para otro día, ¿no? No, a hacer gasto. Fin de semana. O a hacer gasto. El fin de semana se puede, ¿no? Es valle. Fin de semana es valle. Ah, y como. Si no está en el valle, está. O sea, me estáis diciendo que ustedes todas esas cositas las dejáis para el fin de semana, ¿no? Que se aprueba. Nos dejan. A mí que me descargue un Excel, yo. A ver, me surgen más preguntas. Vamos a ver. Por ejemplo, si una mujer embarazada va a parir, ¿tendrá que esperar a las 12? Porque esa hora le sale más barata dar a luz, ¿o qué? Hostia, tío, pero en París una hora menos, ¿no? Va a parir en París, sí puede hacerla. Pero si la mujer va a parir, son las 10 de la noche, no puede dar luz, no puede dar luz. Otro día. El niño sabe muy bien que no puede encender luz. No, o lo peor, a lo mejor tiene una niña y le llama Marilu. Marilu, imagínate. O Luz Casal. O Luz Casal también. Gusilú. Bueno, y a ver, espérate. Yo me metí con mi chiste. No son malos los puestos. Otra cerveza. Llámate otra. Una cervecita y voy a hacer clía ahora. Vale, va otro chiste malo de esto, ¿eh? Dice, Noni, esta va para Noni. Noni, ¿qué va a pasar ahora con las películas de Star Wars? Porque ahora viaja a la velocidad de la luz. Tío, ¿y la espada? No, y que la velocidad viaja a velocidad de la luz sale más caro ahora. ¿Cómo se va a poner aquí esta ahora al Luke Skywalker? Pues suena la pila, la espada. ¿Dice eso de electricidad? Se va a chupar. Con los backingbots de los coches eléctricos. Es verdad, la velocidad. Y sí, y se quedan allí ahora, es en la hora valle y en la hora punta y vuelven y no pueden volver a la hora punta porque es más caro. Se quedan allí. Y en la galaxia siempre de noche, no me he dado cuenta. Tiene que ser de la noche. Es que no había pensado yo eso, es un problema. Hay más problemas. Están surgiendo muchas preguntas. Por ejemplo, imagínate que tú has hecho deporte, tarta, haces deporte y coge y te da un calambre. ¿Qué pasa? Te tiene que dar calambre en el fin de semana, porque ahí no. Después el calambre te viene en el recibo, te lo cobra. El calambre te lo cobra. Te lo cobran. Pon risa. No, voy a poner un video. Te he hecho gracia. ¿Tú qué quieres que ponga risa? Pues no la pongo. Voy por la cerveza. Venga, venga, la pongo. Preguntita aquí a los. Estás con la pregunta muy. Estamos preguntando. Te veo peso, tío. No te veo poco luminoso hoy. Vale, vamos por otra. Dejarse poco de rollo. Lúcido, poco habrá lúcido. Que ver a ustedes. A ver, las parejas que sean románticas. Porque imagínate, con el subidón de recibo ahora están todos los días poniendo velita, ¿no? ¿O tú eres de poner velita o no? Yo pongo velita, no, yo no pongo velita, que eso puede haber un incendio. Porque el baño sí, con la bañera. Las cenas románticas son a las 10, ahí no pondrá una luz esta del IKEA que va y sube, ¿no? ¿Y la apaga en la bañera? ¿Las velitas? La bañera, no. No, en la bañera es que si hay mucho movimiento con el. Menudo con el sirio, agua, menudo sirio, ¿no? Menudo sirio. No puedo darle risa, tío. Me hace a darle a la risa, me tengo que cuando poner no a buscar la risa, venga. Idea que doy, os doy una idea. ¿Os parece buena idea poner lavadora y plancha en la discoteca para que la gente que salga de fiesta pueda irse ya a su casa con la colada hecha? Con la colada se tiene que llevar. Bueno, tú vas a la discoteca ya con el canasto de la ropa sucia. ¿Y eso quién lo paga? Pues eso lo paga el paso, ha incluido tú. Tú te llevas, tú vas, te tomas tus cubatas, te pegas tus bailes, te vas con la taquería. Y lo pones dentro de los pads. Claro, entonces tú lo pones en los pads, tú entras, pones tu ropa, tu coladita, pim, pim. Y ya te suena un mensaje al móvil y te dice que yo venga a planchar. Y va, sácala y plancha y te llega a tu casa. Es más, yo te digo una cosa, y tú llegas a tu casa, aunque hayas estado con la querida, tú llegas a tu casa y a tu mujer le llevas tú la ropa a planchar y a ella no le importa. Tres cervezas, una ficha de lavado. Y un sándwich mixto también que le puedes poner. Un sándwich es caro también, unos cuantos patios. Y seguimos con temita. Vamos, estamos hablando sobre las tarifas, los franjas horarias. Voy a hablar de Málaga. ¿Sabíais que con la subida de las tarifas de la luz, el alcalde de Málaga le quiere cambiar nombre al barrio de la luz y llamarlo el barrio de la penumbra? ¿Lo sabíais o no? Eso lo voy a decir yo en mi programa Bajar a Málaga. ¿Bajar a Málaga? ¿Vale? Bien, ya está otro haciendo publicidad. Ya está haciendo publicidad, ya tiene que estar en el programa. Encima que te shortcut. El barrio de la luz van a cambiar. ¿No va a poner la tarifa? ¿No te ha gustado este chiste tampoco? El barrio de la luz. Venga, vale. ¿No te ha gustado el chiste, chiquillo? Venga. Habrá que ver los chistes que metes tú, ¿eh? Bueno, más preguntas. ¿Sabías tú que Nacho Vidal, sí. Nacho, el actor porno, Nacho Vidal, acaba de sacar una nueva película que se titula Ay, Nacho de mi vida, esto sí que es una subida? Me creía. ¿Sabías tú eso? No, pero es que me creía que Nacho Vidal se recargaba de eso por USB, digo. No hay. Pues sí, no hay problema. Y tengo que esperar a las 12 de la noche para recargar. Los consoladores que usa son a pila, ¿no? Son a pila. Hay que enchufarlo en algún momento, ¿no? Antes de las 12, siempre todo. Antes de las 12. Pues que sepáis que Nacho Vidal saca una película que se llama Ay, Nacho de mi vida, esto sí que es una subida. Esto, ¿de qué irá la película? La tenemos que descargar, pero en Hora Valle. No va a descargar la película en Hora... O comprarla también, se puede comprar. Eso de la Hora Valle, no sea un valle, algo del valle, del valle de Guadalhorce. ¿Pero cuáles son las tres tarifas? Las tarifas, no te las has leído. Ahora yo otra vez aquí te conozco. Una que es cara, medio cara y no barata. Y clavazo, y clavazo. Vamos a ver. Valle. Aquí para no hay ninguna, ¿sabes? Clavazo, tú. No, yo tranquilo, tú pon la lavadora. A partir entre las 10 y las 2 te va a ser venir un recibo. Yo tengo una que me ha dicho una del gobierno o de no sé quién. Que hay que comprar una plu. Contra más plu. Todo eso que tiene plu, que tiene más. La pegatina esa. Consume menos. O sea, lo que quieres es que consumamos más, pero no que vendamos la lavadora, que la tiremos. Lo que quieres es que consumemos el fin de semana. El fin de semana. Porque si consumamos otro día, cae más caro. Esta gente me despista. Bueno, otra más cositas. Venga. Que Nacho Vidal no queda ahí la cosa. No. Nacho Vidal. Tú no tienes esa perra que cogí ahora con Nacho Vidal. Ya sabéis que Nacho Vidal iba a sacar esa película. Bueno, pues. Falla que Nacho Vidal. Pues Nacho Vidal tiene además proyectada una futura película que se va a llamar Esta factura de la luz es una estafa y es evidente lo que yo tengo aquí abajo. Me dijiste que no era corriente. Todo eso de largo, ¿eh? Todo eso, así. Ahí. Bueno, para la descarga es bastante larga, ¿eh? Todo eso lo tengo en el emule. En el emule. Tú sabes que ya se han quitado. Hay gente que a mitad del título ya se ha corrido. Tú sabes que ahora las carteleras de los cines son muy chiquititas, ¿no? Eso no. Antiguamente, yo me acuerdo con la película El cipote de Archidona. Anda, la película ahí que en el palacio de... Claro. Era. Ese era de Cela, ¿no? ¿Era Don Cipote de la Mancha? Ese era de Cela, ¿no? Era una película de Cela. No, de Cela era. Era de Cela. Estaba en Cela. Y estaba en Angosta del Carmen, yendo en cine y tenía un pedazo de cartel, sino de grande, de más grande. Y no cabía. No cabía el Cipote. Bueno, pero es que Nacho Vidal lo tiene todo largo, hasta el título. Hasta el título tiene todo largo. Eso no es una curiosidad, ¿no? No es una pregunta que nos estás haciendo, ¿no? Le caberá en la factura de la luz. Una curiosidad. Y hablando de curiosidades. Me falta una cosa. Las noticias curiosas, ¿no? Ahí, te tengo que decir yo el programa. ¿Cómo va? Pues ahora vamos ya a noticias curiosas, pero espérate porque tengo que poner la sintonía. Y me ha cogido ahí. Venga, entra la sintonía de las noticias. Vamos con ese apartado que nos gusta tanto, que es las noticias curiosas. Yo os leo y comentamos, ¿vale? ¿Eso lo lees tú solo? Lo leo yo solo, porque soy el presentador, ¿eh? Entonces, ¿por qué es que yo tengo aquí en el programa? No, ahora ustedes opináis. Paseándole en la nevera. Ustedes estáis aquí para contribuir después que yo haya leído la cerveza. A ver, noticias curiosas, callarse las bocas, hombre. Dice, atención, compra una estatua invisible por 15.000 euros y se la roban días después. Y os leo. Qué bueno, ¿eh? Desagradable incidente el que le ha tocado vivir a Rigoberto Bandini, un empresario milanés de 58 años. Apenas unos días después de haber comprado por 15.000 euros la estatua invisible del artista Salvatore Garau, Bandini asegura que le han robado la pieza. Dice el propio Bandini: la dejé en una esquina del salón, me fui a dormir y cuando me desperté ya no estaba. ¿Qué os parece? Pues mira, yo te voy a noticia decir cierta, este hombre ha comprado, eso es cierto, pero, no lo he inventado, este hombre ha comprado una estatua de 15.000 euros y es verdad. Primero, ¿para qué? Primero el Bandini, el nombre ya, mal, vamos mal. Bandini. Y ahora compra una estatua de... Tomante Bandini. Tomante Bandini, compra una estatua del Salvatore Garau, se llama el artista. Ah, pues ya te digo yo que Salvatore Garau la vuelve a vender por 25. Yo diría que el Bandini es karaoke, porque yo le hubiera dicho a Salvatore: te voy a comprar la estatua y cuando voy a pagar le digo, toma, 15.000 euros. Pues invisible. Estos son mis 15.000 euros que son invisibles también. Ahora, ¿cómo le demuestra Hacienda que te ha comprado una estatua invisible? Ah, tú te vas allí a Hacienda y le pagas igual. Factura, ni le da invisible. Factura invisible, ¿no? 15.000 euros. Eso es verdad, ¿eh? Que no es una noticia. No. A ver, que se le han robado. Viniendo de ti, seguro que es verdad. Es verdad, esto es verdad. O sea, que no es verídico. Es verídico. Y segunda noticia curiosa. Atención. Pide un crédito para construir una máquina del tiempo, ¿eh?, como Regreso Futuro, y se compromete a devolverlo antes de 1989. ¡Qué máquina! Este es el mismo artista que el Landini otra vez. El único problema es que en el 89 los intereses estaban grandísimos. Claro. Tú te vas al BBVA, tú me te dices, al BBVA, yo dame un crédito al tío del BBVA y te dice, ya te lo devolveré en 1989. Hoy no, mañana no, ayer. No, antes de ayer. Pero él tiene que regresar al pasado. Habría que poner un cartel como, hoy no se fía, pero en el 89 sí. Yo me interesa, yo tuve en el 89 que había un 12% de interés. Imagínate. Lo paga fácil. El IPC para atrás, claro, el IPC para atrás. Lo mejor que el tío llega al banco, a la puerta del banco con el DeLorean. Y aparca allí. En doble fila. Y dice, Doc, el BBVA estaba aquí, pero ya no está. Aquí hay un freidó ahora, Con qué hipotecario. Y el crédito, por ejemplo, a Bankia, y a Bankia en el 89 ya no era Bankia. ¿Ahora qué? Ahora ya va a ser no sé qué, ahora antes era Caja Madrid. O Caja Postal, o claro, eso, cambia tanto los bancos. Si debes dinero, da igual banco. Da igual, ¿no? Da igual, te lo va a cobrar. Es más, si ellos tienen que inventar una máquina para ir a cobrarte, te lo van a. Si te reencarna en una rana, a la rana le pide los intereses. Y la pregunta es: ¿al final le han dado el crédito o no? No sabe que le va a dar. Tampoco estaba allí para decirlo. Tampoco. Yo no estaba en 1989 porque yo en 1989 tenía 6 años. Que la gente no se fía, ¿eh? ¿Ha colado lo de los 6 años? No, porque si te van a vacunar ya. Risas. Otra vez, siempre me coge. Venga, risa. Vale, yo os leo la última noticia, después opinamos. El titular, ¿eh? El negro del WhatsApp demanda a Samsung por haberle partido el pene con uno de sus móviles plegables. Samsung se enfrenta estos días a un problema que no había previsto. Su teléfono plegable Galaxy Z Flip ha partido el pene del negro del WhatsApp en miles de pantallas de todo el mundo. El tamaño del miembro del conocido personaje ocupa toda la pantalla, claro, y cuando el usuario dobla el dispositivo con la imagen cargada en ella, se produce la lesión. Ahora, el afectado ha demandado a la compañía coreana Samsung, a la que le exige más de $500,000 por partirle el pene, hombre. ¿Y será verdad que se lo va a pagar al final? Bueno, si al final, y te digo una cosa, no le vendría mal, porque ese siempre se lo está agarrando para subirlo para arriba, ¿verdad? ¿Y si lo pones en horizontal? Si lo pones en horizontal, bueno, me voy a callar. Si es que se ha venido arriba el negro del WhatsApp, lo pones en horizontal. Lo pones en horizontal, como boca abajo, vaya que se mete todo el culo. Pero tiene que ser que tenga la imagen abierta y cierres el móvil, ¿no? Sí, hombre. Ah. Hombre, si en vez del negro de la pantalla hubiera sido yo, pues con la pantalla del Nokia de la serpiente sobre pantalla. A ti te cabe en un icono. En un icono nada más. Yo los demando por eso, porque cabe. El teléfono se llama Galaxy Z Flip. Z Flip porque se flipea. Hace flip y aparece a tu lado. Y se oye el negro del WhatsApp haciendo. Sí, se escucha porque eso tiene que. ¡Ah, que quiere! Pero espérate, que yo no tengo el que hago. No, te puedo poner el. O cuando él se nota que le ha partido el pene. Estatura con las cosas del querer. Que tenemos, hombre, cuando le da a la pantalla hace. Con las cosas del querer. Con las cosas del. Bueno, señores, ya estamos acabando ya el programita de las cosas del bebé. Las cosas de la birra. Es que el primer programa. Iba a ser el último, ¿sabes? No, hombre, no. Ya no quiere chapar programa. Siempre que haya cerveza en tu nevera. Una copia de van. Hombre, yo puedo tener aquí una cervecita preparadita. Bueno, señores, pues vamos a ir despidiendo estas las cosas de la birra en este primer programa. Y nada, besitos para todos. Y que seáis muy felices. Que vaya bonito. Y perdón por las cosas técnicas que ha estado Agus en los... Y perdón por lo del pene, ¿vale? Eso por si hay niños escuchando. Bueno, hasta la semana que viene las cosas de la birra, ¿eh? Y un. Bueno, venga, es el final, ¿no?